cada ritmo, junto para mí tú puedes ir en vivo, vivo. Sombra y solo sabe bailar, solo sabe bailar. Usa su mini falda, se me está la espalda y me hace suspirar, y me hace suspirar. Mira muy despacio, me sé, con esa mini que enloquece. Su mirada me estremece, corazón. Chica, bomba, dame tu cariño y no te escondas. Solo quiero el fuego de tu amor. Chica, bomba, dame tu cariño y no te escondas. Chica, bomba, solo quiero el fuego de tu amor. Y eso va para todas las chicas. Chica, bomba. Vaya a bailar, la familia. Estamos con tu amor. Ahí vamos. Eso es, eso es. Fresco así. Muévanse, muévanse. No es una chica bomba, su caminante sombra y solo sabe bailar, solo sabe bailar. Usa su mini falda, se me resta la espalda y me hace suspirar, y me hace suspirar.